estarás a su lado. Y es por eso que te estoy cantando a ti esta cumbia triste, porque cuando ahora canto sin tu voz mi canción es triste. Y es por eso que te estoy cantando a ti esta cumbia triste. No nos vamos a olvidar, cantaba yo cuando tú te fuiste. En el cielo, quiero que cantes conmigo, como lo haces aquí abajo, mi niña. Cuánto te quiero, te traigo grabada en mi alma. Olvidarte no he podido. La noche que tú te fuiste, cantabas junto conmigo. Y es por eso que te estoy cantando a ti esta cumbia triste. Cuando ahora canto sin tu voz, mi canción es triste. Es por eso que te estoy cantando a ti esta cumbia triste. No nos vamos a olvidar, cantaba yo cuando tú te fuiste. Es por eso que te estoy cantando a ti esta cumbia triste. Porque cuando ahora canto sin tu voz, mi canción es triste. Olvidar cantaba yo cuando tú.